¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 22 de Notas y Clips. Amigues, no lo puedo creer. Hoy es el gran final. Hemos recorrido 6 capítulos, décadas de historia y miles de kilómetros de tinta y papel. Ha sido un viaje increíble, Dani. Hoy cerramos el libro Fanzines, The DIY Revolution, The Teal Tricks. Y el tema final no podría ser mejor. Crafting Alternative Communities. Creando comunidades alternativas. Pero antes de ponernos a llorar de la emoción, el último recordatorio de esta temporada. Este podcast es una producción hecha con mucho amor desde el archivo de fanzines de Aguascalientes. Toda la investigación, desde la página 1 hasta la última, ha sido chamba titánica de Argel Camacho. Y recuerden por siempre, este conocimiento es Creative Commons Zero. Es de ustedes. Róbenlo, compártanlo, háganlo crecer. Dani, en el episodio 21 hablamos de cómo el fanzine se volvió artesanal y bonito, pero Trix dice que no se trata solo de que el objeto sea bello, se trata de que el objeto sea un agente activo. ¿Activo para qué? Para recuperar los medios de producción y enseñarnos a ser autosuficientes. Aquí entra la pedagogía del hacer, los fanzines how-to. Ah, los tutoriales de papel. Exacto. Trix los divide en dos. Primero, el metadiscurso. Fanzines que te enseñan a hacer fanzines. Y aquí reaparece una vieja conocida, Alex Rec y su fanzine Stolen Sharpie Revolution. ¡Claro! La mencionamos en el episodio 20 por el pleito con la autora del libro, ¿verdad? Esa misma. Pero aquí Trix le reconoce su valor. Rec no solo te enseña a engrapar, te empodera. Te hace decir, yo puedo hacer eso. Es infraestructura intelectual. ¿Y el segundo tipo? Autosuficiencia. Fanzines como los de Rally Bricks que te enseñan a limpiar tu casa sin tóxicos o hacer composta casera. Eso es resistencia pura. En lugar de comprarle el jabón a la multinacional, lo hago yo en mi cocina. Es una política de la vida cotidiana, pero para sostener esto necesitamos una economía. Trix habla de la microeconomía artesanal. ¿Las ferias de zines? Las ferias, las librerías independientes y las distros, distribuidoras. Lugares como Microcosm Publishing, que operan con ética punk, no como Amazon. Oye, Alex, pero también usan internet, ¿no? Digo, yo he comprado cosas lindas en Etsy. ¡Claro! Trix dice que no hay contradicción. Usar plataformas digitales para vender lo hecho a mano es una hibridación inteligente. Pero aquí viene la distinción teórica más bonita del libro. Redes versus comunidades. ¿No son lo mismo? No. Una red es solo conectividad. Tener el contacto de alguien para pasarle info. Una comunidad implica pertenencia. Es compartir un discurso, cuidarse mutuamente. ¡Qué profundo! La red es la agenda del teléfono. La comunidad es la familia que eliges. Y para cerrar el libro, Dani, Trix hace una predicción sobre el futuro digital que nos va a volar la cabeza. A ver, échala. Trix cita al artista Kathy De La Cruz, quien dijo, un podcast hoy es lo que un fanzine era en los 90s. No manches, somos nosotres. Somos nosotres, Dani. Estamos haciendo un podcast porque es el medio actual para transmitir voces no mediadas y auténticas. El formato cambia. Papel, blog, audio, pero el ethos es el mismo. Me explota la cabeza. ¿Somos la evolución del fanzine? Trix cierra diciendo que esto trae un compromiso renovado con el activismo. Lo local se vuelve global al instante. Pues qué mejor manera de terminar. Empezamos con William Blake en el siglo XVIII, episodio 6. Pasamos por los punks, episodio 8. Las Riot Girls, episodio 15. Y acabamos aquí, frente al micrófono, siendo parte de la historia. En síntesis, Dani, dejamos de ser consumidores pasivos. Somos productores activos de nuestra cultura. Amigues, gracias por acompañarnos en esta aventura. No dejen de crear. Gracias al Archivo de Fanzines de Aguascalientes y a Argel Camacho por hacer esto posible. Y gracias a ti, Alex, por tanta sabiduría. Y a ti, Dani, por la curiosidad. Esto fue Notas y Clips. Larga vida al DIY. Bye.